simplemente alegría. Y nada más, ya no estabas esperando. Lo que dicen de ti, no puede ser que esto me pase a mí. Mi corazón ya te perdonó, solo quiero que estés aquí. No pasaría ni un minuto sin ti, todo por este amor. Ella dejó heridas en mí, no sanarán si no estás junto a mí. Ella no está y no volverá, porque te alejaste de mi corazón. Estás junto a mí.